Hola, muy buenas. Para la anécdota de este capítulo, os voy a contar una curiosidad que me envió por correo electrónico Ju Iglesias, una oyente brasileña de este podcast, que me comenta la anécdota de que entre los años 1942 y 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, también hubo campos de concentración en territorio brasileño. Pues sí, hubo campos de concentración con la particularidad de que se encargaban única y exclusivamente de recluir allí a todos los sospechosos del bando nazi que podían haber llegado a territorio brasileño. Es decir, a todo japonés, italiano o alemán que pillasen en la calle hablando su lengua materna, pues los detenían, los interrogaban, los torturaban y los llevaban a los campos de concentración brasileños donde estaban haciendo trabajos forzados. Eso sí, después al menos no se les exterminó, como hicieron los nazis con la etnia judía, sino que una vez terminado el conflicto se les liberó y se les dejó campar a sus anchas. En cualquier caso, no todos los nazis refugiados en Brasil corrieron la misma suerte. Hay otros nazis que se cambiaron el nombre nada más llegar al país y que se fueron de rositas. Tal es el caso del célebre ángel de la muerte, Josef Mengele, un médico alemán conocido por sus experimentos con seres humanos y que hubiese estado bastante bien encerrado en lugar de vivir un retiro dorado en territorio brasileño. Se fue de rositas ya que en 1979 murió y nunca pagó por sus crímenes. Una pena. Bienvenidos sean ustedes al capítulo XX, palito X, del podcast del búho. Tras la desintegración del califato de Córdoba, el territorio al-Ándalus queda dividido en casi 30 reinos de taifas. De entre todos estos reinos de taifas, la taifa de Zaragoza resurge entre las demás gracias al reinado del gran al-Muqtadir, uno de los mejores reyes que ha tenido España. De eso vamos a tratar en este capítulo, en el que os voy a contar la vida de este próspero y gran rey musulmán. Abu Ja'far Ahmed ben Sulaiman al-Muqtadir Bilah, también llamado Ahmed I al-Muqtadir, reinó en el reino taifa de Zaragoza entre los años 1046 y 1081 de nuestra era, es decir, en el siglo XI, en plena Edad Media, y con bastante prosperidad, hay que decir. Os voy a poner un poquito en antecedentes, porque es muy poco habitual que la gente conozca la historia de los reinos musulmanes medievales, ya que generalmente no se han considerado como si fueran españoles. Quizá intencionadamente, quizá de manera retorcida, no se ha dado a considerar a los reinos musulmanes medievales como si fueran tan españoles como los cristianos. Vosotros pensaréis por qué. El caso es que fueron tan españoles como cualquier otro, dado que os he de recordar que las huestes musulmanas entraron en la península ibérica en el año 711 después de Cristo y fueron definitivamente derrotadas por los reyes católicos en el año 1492. Estamos hablando de 7 siglos de permanencia en la península ibérica. Yo creo que se me han ganado a pulso el hecho de que se les considere unas monarquías españolas como cualquier otra. Pero a lo que iba, os voy a poner en contexto de qué es esto de la taifa de Zaragoza y así puedo explicaros qué hizo este tal Ahmed I al-Muqtadir para que yo le dedique uno de mis capítulos. Por lo que acabo de decir, suena como si fuese un honor para al-Muqtadir el hecho de que yo le dedique un capítulo. Y no, nada más lejos de la realidad, es un honor para mí poder hablar de este próspero rey. Pero a lo que iba, antes de hablaros de él, que es que ya no quepo en mí de la impaciencia que me da contaros quién fue, os voy a intentar explicar muy rápidamente qué es esto de los reinos de taifas de Zaragoza. Bueno, el Islam, que surgió a partir del siglo VII después de Cristo, empieza a expandirse de manera brutal desde Arabia, desde la península arábica. Bueno, el Islam entra a la península ibérica en el año 711, como ya os he dicho, y empieza a ser como una especie de provincia de todo el Islam. Pero poco a poco, dado las diferencias culturales más liberales que se dan en la península ibérica, pronto se escinde creándose el Califato de Córdoba, que durará hasta el año 1009 después de Cristo, en la que una serie de revueltas, que se dan en llamar la fitna, hacen que todos los territorios musulmanes de la península se escindan y se dé una atomización de los reinos. Así se le llama cuando un gran territorio se separa en territorios pequeñitos. La atomización de los reinos o la atomización de los territorios de Al-Ándalus da lugar a los llamados reinos taifas. De todos estos reinos, caben destacar tres, sobre todo, que fueron bastante poderosos. El reino de Sevilla, de la taifa de Sevilla, el de la taifa de Toledo y el de la taifa de Zaragoza, siendo el de Toledo un poquito más retrasado, o digamos un poquito por un nivel más bajo que los otros dos, que el de Sevilla y el de Zaragoza. Y en la taifa de Zaragoza, que es donde me voy a fijar especialmente, vamos a destacar una familia, un clan o una dinastía, se puede decir que es la dinastía de los Banu Hud, o también llamados los judíes. Esta dinastía consigue bastante poder y se hace con el poder en Zaragoza después de unas cuantas luchas internas entre varias familias y asienta un reino que llegará a ser uno de los más prósperos, si no el más próspero, de todos los reinos de taifas musulmanes. Estamos, por lo tanto, en el año 1046 después de Cristo. Después de toda la atomización de los reinos de taifas, en el año 1046, Al-Musta'in o Al-Musta'in da en heredad sus territorios, que eran amplios, a varios de sus hijos. Sí, separó el reino, como venía a ser algo habitual dentro del feudalismo cristiano, separó sus territorios entre varios de sus hijos. Alub le cedió Huesca, a Al-Mundir le dio Tudela, a Ben Sulaimán le dio Calatayud, a Al-Muqtadir o Ahmed Al-Muqtadir le dio Zaragoza y a Yusuf Al-Muzafar le dio Lérida. Muy pronto Al-Muqtadir consigue someter, porque se sabe que la capitalidad de todos aquellos territorios era Zaragoza, y muy pronto consigue someter a todos menos al de Lérida. Eran todos hermanos, Al-Muqtadir somete al resto de sus hermanos y el soberano de Lérida, Yusuf Al-Muzafar, quedará independiente y además bastante hostil con respecto a Zaragoza. Aquí estamos en el inicio del reinado de Al-Muqtadir y os voy a explicar qué es lo que tuvo que afrontar este rey para llevar a cabo un reinado que fue largo y próspero, pero que empezó con bastantes dificultades. Intentad imaginar cuál es el mapa de la península ibérica en aquella época. Tenemos pequeños reinos en la parte central y sur de la península ibérica, todos musulmanes, que poco a poco van absorbiendo los grandes a los pequeños y se van asentando, se van cristalizando. Mientras que en el norte los reinos cristianos van rivalizando entre sí y haciéndose cada vez más fuertes conforme van avanzando. Sobre todo el reino de Castilla. El reino de Castilla y el de León son realmente grandes. Y tenemos que tener en cuenta que ese poder que poco a poco van alcanzando los reinos cristianos es a costa del poder de los reinos musulmanes. Por lo tanto, Al-Muqtadir se encuentra con una situación en la que depende su seguridad, depende de que los reinos cristianos no quieran agredir al reino de la taifa de Zaragoza. Es por esto que se establecen las llamadas parias. Seguro que que habéis oído alguna vez hablar de las parias. Las parias son los impuestos que los reinos musulmanes pagaban a los reinos cristianos para que, entre comillas, les defendiesen, es decir, para que no les atacasen. Entonces, vemos unas curiosas alianzas entre reinos cristianos y musulmanes. No penséis que estaban a la gresca constantemente, ni mucho menos. Tenemos a Al-Muqtadir, digamos, enemistado con su hermano, el de Lérida, Yusuf Al-Muzafar. Y claro, Yusuf Al-Muzafar, por cercanía geográfica, podía aliarse con los condados catalanes, dirigidos por Ramón Berenguer I, para hacer una gran coalición que les permitiese tomar Zaragoza a cambio de algunos territorios. Con lo cual, Al-Muqtadir se adelantó a su hermano y sobornó, pagó parias, para que su hermano de Lérida no pudiese atacarle con su ayuda. Por lo tanto, se vendían al mejor postor para que sus armas no agrediesen a los musulmanes. Lo mismo pasó en el lado norte y oeste de los territorios de la taifa de Zaragoza. Al-Muqtadir se vio obligado a pagar a Castilla para que le defendiese de Aragón y de paso para que no le atacase. Como vamos a ver en los siguientes minutos de este podcast, esto creó unas curiosas batallas más adelante, sobre todo en la toma de Barbastro. Ahora os lo comento. En cualquier caso, os voy a contar cómo, a partir del año 1060, la suerte de Al-Muqtadir cambia para bien. Pues sí, en el año 1060 pasa algo bastante curioso en la taifa de Tortosa, y es que tras morir dos de sus régulos, dos de sus dirigentes, Muqatil y Yalá, un tercero, llamado Nabil, ofreció tal cual la taifa de Tortosa a Al-Muqtadir, a cambio de asilo político. Así se las gastaban en los reinos de taifas, eran muy inestables y hubo constantes cambios de poder y luchas. Por lo tanto, el dirigente, acosado por presiones externas e internas de la taifa de Tortosa, le ofreció tal cual su reino al rey zaragozano, quien aceptó gustosamente. Una curiosidad, esta taifa de Tortosa estaba dirigida no por árabes ni no por bereberes del norte de África, estaba dirigida por musulmanes de etnia eslava del este de Europa. Pensad que los esclavos estaban a la orden del día en estos territorios y que los esclavos de etnia del este, de etnia eslava, llegaron a prosperar incluso a dirigir algunas de sus taifas. Por lo tanto, pensad a un eslavo rubio y con la piel blanca, vestido de califa y sentado en un trono musulmán practicando el islam. Pensad, por lo tanto, en la mezcla de culturas que hubo en estos territorios musulmanes de taifas. En cualquier caso, uno de estos reinos, como ya os he dicho, la taifa de Tortosa, es ofrecida, tal cual, como regalo, como dádiva, a el gran Al-Muqtadir, que, sin ninguna duda, acepta gustoso este ofrecimiento. A partir de este año 1060, y gracias a la anexión del reino de Tortosa, empieza una serie de cambios y de expansiones políticas y territoriales para el reino de Al-Muqtadir, para el reino de Zaragoza. Hay que tener en cuenta que la taifa de Tortosa, por si no os habéis dado cuenta, está muy cercana al mar. Por lo tanto, el reino de Zaragoza ve una salida al mar Mediterráneo y, por lo tanto, una gran prosperidad económica en años venideros. Pero mientras que el frente sur y mientras que el poderío de Zaragoza con respecto a los otros reinos de taifas musulmanes es evidente, en el norte tenemos otro frente abierto y es la pujanza y el surgir del reino de Aragón, que está creciendo enormemente y está teniendo un gran poderío creciente que se ve a partir del año 1063 cuando Ramiro I de Aragón, que es el primer rey de este reino, en el 1063, como digo, sitia la ciudad de Graus en manos de Al-Muqtadir. El mismo Al-Muqtadir se tiene que personar, tiene que ir en persona al mando de una hueste de bastante grande de musulmanes para defender esta ciudadela y además tiene que contar con la ayuda de Sancho de Castilla, el príncipe castellano que sería el futuro rey Sancho II, que sí combate del lado de Al-Muqtadir, dado que Al-Muqtadir había pagado religiosamente las parias que antes os he mencionado. Por lo tanto, imaginaos qué curioso, el reino de Aragón, con Ramiro I a la cabeza, sitia la ciudad de Graus, que está defendida por musulmanes de la taifa de Zaragoza y cristianos del reino de Castilla. ¿A que ahora no tiene tanto sentido esto de la reconquista cristiana contra los musulmanes? ¿Verdad que no? Los aragoneses son rechazados de la ciudad de Graus y finalmente Ramiro I es muerto, es asesinado en esta batalla por, parece ser, un soldado musulmán que se había disfrazado de cristiano ya que hablaba la lengua romance. En cualquier caso, Sancho Ramírez, el sucesor de Ramiro, sigue adelante, digamos, con las campañas de su padre y convoca la que se ha dado en considerar la primera cruzada contra el Islam convocada por el Papa. Sí. Este rey aragonés, que no le gustó nada el hecho de perder Graus o de no poder tomarla, convoca por medio del Papa de Roma, a toda la cristiandad para que participe en la toma y en la conquista de esta ciudad. En cualquier caso, finalmente se acaba tomando dicha ciudad, pero Al-Muqtadir no se queda quieto, no se queda parado, y busca alianzas, gracias a las nuevas riquezas que tiene, gracias a Tortosa, mediante el reino de Navarra. Empieza a pagar parias a otros reinos circundantes alrededor de Aragón para que frenen el avance de los aragoneses. Y así será durante unos años. En cualquier caso, el avance de Aragón será imparable, será totalmente irremediable, hasta que finalmente acaben avanzando implacablemente con la llegada del rey Alfonso I. Pero antes hay algo que os tengo que contar. Sí, hay algo que os tengo que contar. Después de todas las batallas y tejemanejes políticos que os he narrado, es bastante fácil de deducir que Al-Muqtadir era un rey guerrero, un rey muy político y un rey que se preocupaba muchísimo por sus territorios y por lo militar. Pues no, no es así. Lo que realmente ha hecho grande a Al-Muqtadir, además de sus conquistas o de sus anexiones, o quizá además de su habilidad política, es el hecho de que Al-Muqtadir fue un rey sabio y con amplias inquietudes científicas, culturales y artísticas. Tal es el hecho que a Al-Muqtadir se debe la fundación de la más importante escuela de filosofía, de arte y de ciencia de todo el Islam de la época. Toda el compendio de sabiduría que se da en Al-Ándalus en esta época se da en este reinado, en el reinado de Al-Muqtadir. De hecho, la filosofía de Aristóteles se toma tal cual, entera, en esta escuela de Zaragoza, que tiene como principal baluarte a un tal Aben Pace. No sé si os suena Aben Pace, que es una de las grandes mentes filosóficas del Islam, que sigue todos los preceptos de Avicena. Fue un zaragozano que vivió y que desarrolló toda su obra en esta ciudad hasta que se vio obligado a emigrar cuando la ciudad fue conquistada, como os voy a explicar ahora. En cualquier caso, además, diferentes mentes de todo Al-Ándalus y también de todo el Islam van a parar a esta escuela, que está empezando a crear una amalgama, una mezcla de culturas y una mezcla de pensamientos liberales que no son muy identificables habitualmente con lo que actualmente se piensa del Islam. Por lo tanto, pensad que si los reinos hubiesen prosperado, hubiesen acabado convirtiendo la sociedad que hoy vemos como musulmana en algo quizá más avanzado, como también pasó más adelante en los reinos cristianos. Por lo tanto, pensad en una sociedad musulmana más avanzada que la actual medieval, la actual cristiana medieval de la época. Y otra cosa más os tengo que contar de Al-Muqtadir. Al-Muqtadir construyó el Palacio de la Aljafería. Cuando tú visites Zaragoza, si es que te apetece visitar esta ciudad con un viento implacable, seguramente irás a visitar el Pilar. No te quedes ahí. Hay más cosas que el Pilar en Zaragoza. Está el Palacio de la Aljafería, que es el único palacio real de época musulmana que se conserva en la península ibérica, de esta época de los reinos de Taifas, me refiero, porque tenemos también la Alhambra en Granada, pero eso es del califato. Yo me refiero a los reinos de Taifas. Tenemos el Palacio de la Aljafería, que más adelante fue tomado por los cristianos y fue adaptado hacia formas más cristianas. En cualquier caso, hoy mismo es el Palacio de la Aljafería, construido por Al-Muqtadir, es la sede del gobierno de Aragón y es visitable todos los días, así que os recomiendo que lo visitéis. Y bueno, creo que ya va siendo hora de terminar este podcast. Voy a terminarlo hablándoos del final del reino de la Taifa de Zaragoza, que afortunadamente nuestro querido Al-Muqtadir no llegó a ver. Y como siempre nos ha enseñado la historia, nada es eterno. En el año 1110, la dinastía de los Banu Hud es derrotada y expulsada de Zaragoza, pero no por los cristianos, sino por otra facción del Islam, los almorávides, que desde 1086 habían estado conquistando territorio en la península ibérica, Estos almorávides formaban parte del norte de África de una facción bastante más fundamentalista que lo que eran las taifas zaragozana o de toda España. Por lo tanto, otra rama del Islam acaba tomando Zaragoza, pero solamente 8 años después, en el 1118, Alfonso I el Batallador acaba conquistando Zaragoza para su reino cristiano de Aragón. Si queréis conocer esta historia mucho más, os recomiendo que os leáis una novela espectacular de José Luis Corral. Se llama El Salón Dorado. El Salón Dorado. Esta novela es maravillosa y os muestra claramente el esplendor de la taifa de Zaragoza en esta misma época. Os la recomiendo. Es una novela que tiene absolutamente de todo, es bastante larga, pero yo diría que es una de las mejores que he leído en mi vida. ¿Os he dicho que os la recomiendo? Os la recomiendo. Y nada más, os recomiendo también otra cosa. Si vivís en una ciudad grande en España, seguramente dicha ciudad tiene un pasado musulmán. El suelo que pisáis fue habitado por gente de religión musulmana que no tenía por qué ser muy diferente a vosotros. Simplemente vivieron la época que les tocó vivir. Conoced dicha historia, porque es tan importante, si no más, para vuestra cultura actual como cualquier otra historia que conozcáis de vuestra ciudad. Espero que os haya gustado este podcast tanto como a mí grabarlo. La verdad es que soy de Zaragoza y me tira bastante el territorio, como a todo el mundo. En cualquier caso, podéis poneros en contacto conmigo mediante el correo electrónico de este podcast, elpodcastdelbuho@gmail.com. También podéis poneros en contacto conmigo mediante Twitter, -jorge- es mi nombre en Twitter, o bien también por el grupo de Facebook, que se llama El Podcast del Búho, Historias y Personajes. También tenéis la posibilidad de hacerme preguntas en formspring.me/podcastbuho. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Espero que os haya gustado este podcast y que lo disfrutéis tanto como yo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ah, es verdad. Muchas gracias a Ju Iglesias por enviarme la anécdota de inicio. Un saludo a todos y nos vemos en el número 30.